entrando en su piel. DJ Julio Sánchez Cristo. Segunda parte de este recorrido en la W, The Cold Seals, The Rain, The Park and Other Things. La lluvia. Hablar de la lluvia parecería el motivo de todo este programa. Canciones que unen la palabra lluvia. The Rain, The Park and Other Things es The Cold Seals, formada en 1965, una banda vocal en la que más adelante se conocería como el Bubble Group o Bubblegum Group. Luego, Raindrops, de Dick Clark. La balada es sobre un hombre que trata de convencerse de las lágrimas que llora desde la partida de su amante sin gotas de lluvia, ya que no se supone que un hombre llora. I saw her sitting in the rain, raindrops falling on her. She didn't seem to care, she sat there and smiled at me. Then I knew, she could make me happy. She could make me happy. I was in her head. It feels like a raindrop. so it must be raindrops. So many raindrops. It feels like raindrops falling from my eyes. Falling from my eyes. It keeps on falling. Lluvia de una mandolina, puesto número 4 en Billboard, The Range, Bruce Hornsby, y Rainy Night in Georgia es Brooke Benton, escrita en 1967. Listen to the Seguimos a esta hora con los Carpenters, Rainy Days and Mondays, grabada con Wrecking Crew, esa banda de estudio número 2 en Billboard, y luego Prince, el príncipe, con Purple Rain, una canción de más de 8 minutos que tuvo película protagonizada por el propio Prince, dirigida por Almer Mangioni. Talking to myself and feeling old. Sometimes I'd like to quit. Nothing ever seems to fit. Hanging around. Nothing to do but frown. don't belong. Walking around some kind of lonely clown. Rainy days and Mondays always get me down. Funny, but it seems I always wind up here with you. To know somebody loves me. Funny, but it seems that it's the only thing to do. Run and find the one who loves me. What I feel is come and gone before. No need to talk it out. That it's the only thing to do. Run and find the one who loves me. What I feel is come and gone before. No need to talk it out. We know what it's all about. Hanging around. Yeah. momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Todos los sábados, sorpréndase con la W. A las 10 de la mañana, su DJ Julio Sánchez Cristo. Playlist llenos de magia. A la 1 de la tarde, Eduardo Peña, con la música de hoy y de siempre. A las 6 de la tarde, Mateo Duarte y sus éxitos. Y al caer la noche, lo mejor de la salsa clásica. Salsa con estilo. Más música, más W. En la hora del regreso, tus cantantes favoritos. Giordano. Te he llamado Giordano personal porque muestro cosas que no sueno. Algunas de las cosas que muestro son cosas que no solía mostrar en el concierto. En la boca un sabor amargo me recuerda. Ricardo Montaner. Estoy eufórico, estoy eufórico. Que Dios te bendiga y te diga Colombia. Miguel Mateos. Más de 30 años que fui por primera vez en aquel concierto de los conciertos en el Campín, que ya es un hito histórico. Mimi de las Plans. La gente joven se haya sumado a este gusto por esta música y que no tenga edad. No controles mi forma de vestir porque es total. Daniela Romo. Y que pues son recuerdos hermosos, igual que los que yo tengo de toda esa tierra maravillosa que es Colombia. La hora del regreso, de lunes a viernes de 4 a 7 de la noche. En el confinamiento, las tardes de la W se renuevan. A las 12, sigue la W. De 2 a 3 p.m., información ágil sobre la pandemia global en La Prueba. A las 3, Colombia no para, historias de cuarentena. De 4 a 6.30, la hora del regreso. A las 6.30, acompaña a Alberto Casas en El Encierro. Y a las 7, lo mejor del deporte mundial con Deportes W. La W, cerca, muy cerca de usted. Un nuevo diseño que moderniza la apariencia de la W en Internet. Un nuevo concepto en el consumo de audio que permite al oyente escuchar la señal en vivo de W Radio y también disfrutar los audios emitidos en el momento que quiera. Un nuevo diseño, amable, con fotos y videos en calidad HD y contenidos más vistosos. Ahora con versiones móviles para que lleve todos los contenidos de W Radio en el bolsillo. Estrenamos el botón Hable con el programa para que usted pueda estar más cerca de la W opinando lo que quiera a la hora que quiera. Todas las voces, los personajes, las noticias, la música, las entrevistas y la programación de W Radio hora tras hora en el botón Play W. Viva el tema del día desde nuestra portada con su opinión y la de todos. Navegue ya, participe ya. WRadio.com.co. Haga parte de la W en todo el mundo con un solo clic. Recuerde, navegue ya en WRadio.com.co. Un DJ con el ADN de W Radio, Julio Sánchez Cristo. Seguimos de lluvia en la W, I Wish It Would Rain Down, Phil Collins. Esta canción contó con Eric Clapton en la guitarra, fue el número uno. Lost Temptations, una canción para la voz de David Ruffin. Estamos con I Wish It Would Rain, cuánto desearía que lloviera. Thank you. another and gone away. With her went my future. My life is filled with gloom. So day after day, I stay locked up in my room. I know to you, it might sound strange, but I wish it would rain. Outside. It's a lovely day. But everyone knows that a man ain't supposed to cry. Listen, I gotta cry, 'cause crying eases the pain, oh yeah. Even this hurt I feel inside, words could never explain. I just wish it would rain. Oh, let it rain. Day in, day out, my tear-stained face pressed against the window pane. My eyes search the skies, desperately for rain. 'Cause raindrops hide my teardrop. No one will ever know that I'm crying, crying. When I go outside to the world outside my tears, I refuse to explain. Oh, I wish it would rain. Let it rain. Let it rain. I need rain to dispel the tears in my eyes. Oh, let it rain. I'm a man, I'm a man of pride. In the Rain, Los Dramáticos, 5 semanas en el puesto número 1. Una canción muy bella para cantar bajo la lluvia. Y luego, ¿quién va a parar la lluvia? Creedence Clearwater Revival, una de esas canciones grabadas inclusive por Bruce Springsteen. Yeah. sun comes out and the rain has gone away, I know I'm gonna see a better day. Right now I think I'm crying because of you I'm crying. Don't want you to see me cry. Let me go, let me go, let me go. No puede faltar Bob Dylan, Rainy Day Women, con un controvertido estribillo Everybody Must Get Stoned y con unos arreglos hechos con varios instrumentos de metal. Suena diferente Dylan aquí. Luego estará Bruno Mars con It Will Rain, va a llover. Canciones de lluvia esta mañana en la W. So good. They'll stone you just like they said they would. They'll stone you when you're trying to go home. They'll stone you when you're there all alone. But I would not feel so all alone. Everybody must get stoned. They'll stone you when you're trying to keep your seat. They'll stone you when you're walking on the floor. They'll stone you when you're walking to the door. But I would not feel so all alone. Everybody must get stoned. They'll stone you when you're at the breakfast table. They'll stone you when you are unable. They'll stone you when you're trying to make a buck. They'll stone you and then they'll say good luck. Yeah, but I would not feel so all alone. Everybody must get stoned. Yeah. momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio.